César Ollarzo, jefe de la unidad de rescate Ubro. Recibimos una llamada de carabinero, el cual acudimos acá al parque Arnoldo Kane, con cuatro buzos. Nos dieron los datos los carabineros que se había ahogado la persona. Después de unos par de minutos, unos 10 minutos de búsqueda, logramos dar con el cuerpo lamentablemente sin vida. Cerca de 10 metros de profundidad, porque esta zona es súper honda. Todos los años es lo mismo aquí, se ahogan alrededor de 2 o 3 personas cada año, que es súper profundo este río. Y el joven andaba paseando, era de Puerto Montt, y vino a pasear y lamentablemente perdió la vida acá. Claro, nosotros entregamos el cuerpo a carabineros y estamos esperando que llegue la PDI. Aproximadamente 10 voluntarios llegamos al lugar a la emergencia.